Feria de las Naciones, Mario Méndez. Ya comenzaba el partido de Argentina cuando sonó el timbre. Dos, tres timbrazos, largos, apurados. Era mi amigo, Luis, que como siempre llegaba tarde. Entró corriendo, me saludó apenas y ya iba derecho hacia el living, rumbo al sillón frente a la tele, cuando se frenó de golpe. Una de las nenas entonces dijo que a Florencia Lee, una compañera de familia coreana, cada dos por tres la estaban molestando, y así fueron sumando las quejas. Que gordo, que negro, que anteojuda, que paraguas, que bolita, que chilote, que indio. La lista de insultos, discriminaciones y malos tratos era mucho más larga de lo que yo sospechaba. Y me reproché seriamente no haberme dado cuenta antes de lo que estaba pasando en ese grado. Un jour de différence.